Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. Estoy enojado, estoy frustrado. Salamanca Non Presta es un trío del oeste del Gran Buenos Aires y este es su disco debut. Escuchamos El Sapo. Estuvo dando vueltas por afuera del salón. Tenía un traje negro y los zapatos marrón, y se encontró como manzana sola en medio del mall. Vienen los pasillos, la puerta del ascensor. Vienen los laureles y la desesperación. Salamanca Non Presta está integrado por Alemilla, Jerónimo Díaz y Topo García. El disco se llama La Pelotudez China y así comienza con Voy a buscar el viento. Quiero piernas de tanto caminar, pido el cambio, pulmón por alquitrán. Llevo pilas que son para la sed, es que pedaleando sin pedal. En su disco debut, Salamanca No Presta grabó un cover de Lennon, I'm Losing You. Y para el final, el tema central de este disco de Salamanca No Presta, Rompecabezas. Primero una pieza y otra pieza más. Armas tu vida y te desalmas. Rompecabezas, ya no quiero oír. Lo negro es negro y no hay a dónde ir. A veces piensa que ya no puede más. No tiene cura, es su propia enfermedad. Rompecabezas, cambia todo de lugar, desordenando todo, nada va a cambiar. Y ahora vas a estar sintiéndote así, sin saber cómo carajo fue que llegaste a mí. Y ahora vas a estar. Y hoy quiero verte reír y llorar.

Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Cada semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Este es uno de los esenciales del rock argentino. Así comenzaba el quinto y último disco de Los Gatos en 1970, con Papo en su formación. Se llamaría Rock de la Mujer Podrida, pero por la censura debieron cambiarlo a Rock de la Mujer Perdida. Mujer, vas a entender que hoy, hoy más que ayer, necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. No te detengas, es el tema que hace San Camaleón. Despertás en este cuerpo y no sabes cómo llegaste acá. Solo sabes hacer las cosas y después pensar. Y que la vida se te venga encima un animal mirándote a los ojos. No te detengas, no te detengas. Cuando te mueves, siento que el mundo me habla en formas que no comprendo, pero que entiendo. Sos como el aire del desierto. Y al final, abrir un surco en el espacio eterno y despegar. No te detengas, no te detengas, no te detengas.